Entonces, asimilado a estos conceptos tan ambiguos y descabellados como los de la raza y de la limpieza de la sangre limpia. En Mallorca, los conversos aparecieron como una consecuencia del asalto de los payeses a la ciudad de Palma en 1391, la misión de predicación de San Vicente Ferrer de 1413 a 1414 y la conversión oficial de los judíos de Mallorca en 1435. El 2 de agosto del 1391, la furia de los payeses, desviado hacia los judíos por los ciudadanos, provocó una revuelta llamada Avalots del Cal, en los cuales murieron más de 300 personas. Los acontecimientos, además, determinaban la conversión forzada al cristianismo de 150 judíos, así como una ola emigratoria tan importante que hizo necesario la promulgación de una nueva ley, 20 de marzo del 1413, que prohibía a ninguno de los conversos, a conversos que abandonase Mallorca. Entre los personajes de renombre que consiguieron escapar de la isla, había el destacado rabí Simón Ben Semach Durán y el médico y poeta Mosé Ben Isaac Remor. Toda la información exacta sobre el nombre de las conversiones llevadas a término por Vicente Ferrer entre 1413 y 1414. Los esfuerzos del santo en Mallorca se vieron favorecidos en 1413 por los decretos opresivos promulgados por el rey Ferran I de la Corona de Aragón. Continúo. De su majestad el rey, la copia del decreto. ¿Ah, lo ha leído ya? Sí, lo que está señalado. No, de abajo de ese cuadro. Ah, esto, la copia, esto. Sí. Real cédula de su majestad, señor del consejo, por la que se declara a los individuos llamados de la calle de la ciudad de Palma, en el Reino de Mallorca, idóneos para ejercer las artes, oficios y labranza del mismo modo que a los demás vasallos del Estado General del dicho reino, año 1788 en Madrid. Entonces, ahora falta, porque esta enciclopedia, que seguro estáis viendo cada domingo, esto en Brisas, estamos en la letra este, C, conversos, pero no sé si veremos algo de cristianismo, cristianos o iglesia, o la iglesia, incluso la M que habla de mí, Martí. Pero yo digo esto porque a medida que ahora ya vayan transcurriendo de estos domingos, seguro que irán sacando cositas de estas que son importantísimas. Después podremos hacer fotocopias, porque si hablan, según me dijeron ellos por el teléfono, dicen, está bien que pongamos la iglesia pobre de Cristo, iglesia pobre de Cristo, sí, claro, porque si ponen solamente iglesia pobre de Cristo. Yo digo esto porque esto ni soñarlo, hace siglos esto ni soñarlo. Sin embargo, se cumple todo al pie de la letra, se cumplen las profecías, pero a toda máquina. Y si por ejemplo leemos aquí, quieres leernos este trozo del Evangelio, que es Mateo, Lucas, lee. Entonces Jesús les dice, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia, y hablaban los unos a los otros, ¿qué harían a Jesús? Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llamaba Celador. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos. Y una grande multitud de pueblo, de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Y alzando en los ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os apartaren de sí, y os denostaren, y desecharen vuestro nombre como malo, por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y al principio has leído... Os preguntaré, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dice al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo, así. Y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de rabia, y hablaban los unos a los otros, ¿qué harían a Jesús? Y vosotros me preguntaréis, ahora, ¿qué relación tiene, lo leído aquí en el Evangelio de Lucas, el mensaje que he compuesto sobre la copia del libro que está en mallorquín? Lo copié, claro, después ya en castellano, y lo de brisas, conversos. La cosa está clara, pero trataré de daros la idea que digamos más clara. Vamos 2000 años atrás, la religión judía era la única religión que existía en aquel momento en Israel. Bien, con sus sectas, sus grupos, pero dentro, como ahora el catolicismo que tiene frailes de aquí o de allá, o monjas y nombres diferentes, pero todo dentro. El sábado para el judaísmo siempre ha sido el día sagrado, tanto que no se puede, como se dice, bueno, no se puede, los judíos no pueden ni siquiera encender la luz, ni guisar, ni todo tiene que hacerse antes del sábado, o sea, el viernes por la mañana, porque a las 7 de la tarde del viernes, ahora mismo ya estamos en sábado, y termina el sábado mañana por la tarde, a la misma hora. Jesús, claro, dice que se enfadaron. ¿Cómo le dice la palabra? Ellos se llenaron de rabia. Pero ¿quiénes? Ellos no podían ser los pobres, ni mucho menos el que estaba enfermo, el que tenía necesidad de curarle la mano. Se pusieron a rabiar los sacerdotes de aquella religión, porque Jesús, el carpintero, les hacía la contraria. Bien, Jesús nos dice, o Cristo, si queréis, por boca de Jesús, aprended de mí, en palabras actuales, podemos decir que Jesús, pues, mandó a hacer puñetas la religión oficial. Y él había sido enseñado en aquella misma religión, había sido circuncidado. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya en el llamado Antiguo Testamento hay un versículo, ya ves, lo hemos discutido por allí. No sé si está en algún mensaje. Dice el Señor, y esto lo dicen los profetas, claro, no te conviertas tú a ellos, sino si acaso ellos que se convierten a ti. Solamente tienes que convertirte a Dios, no a la religión organizada. Entonces, como que Jesús, el hombre, trataba de seguir la línea recta de Dios, no de la organización, se encontró con que, claro, en sábado tenía que, porque hay en otras ocasiones, y dice, bueno, y si el burro, el asno se te cae dentro de un hoyo ahí, ¿qué? O si uno se cae al suelo, una persona, ¿qué? No vamos a ayudarle porque estamos en sábado. ¿Veis la cosa? La organización, la religión humana. Entonces vienen los primeros cristianos israelitas, vienen a Mallorca. Los historiadores se despistan un poco, pero así todo dicen que la gente más sencilla, claro, seguían a Jesús. Aquí lo vemos también, porque en esta ocasión, cuando dice bienaventurados vosotros los pobres, había una multitud de gente que le escuchaba, y podéis estar seguros que la gente rica de Israel, los mandamases, los sacerdotes, el Sanedrín, los rabinos y los militares romanos que dominaban aquello, no estaban escuchándole. Si acaso los romanos estarían enviando allí algunos soldados, vigila, porque aquellos siempre veían golpes políticos, militares, por todas partes. Pero la cosa espiritual iba para los pobres. Bien. Entonces vienen estos cristianos con otros judíos, claro, todos judíos, por el Mediterráneo, llegan a España, pero muchos se quedan en las Baleares. Y tanto en toda España como en Baleares, los descendientes fueron, que diremos, dominados, absorbidos por el llamado catolicismo. La Inquisición no solamente actuó en las Baleares, sino en toda España. Porque si no, buscad en el diccionario y veréis que Torquemada, un inquisidor en Sevilla, hizo quemar a un montón, miles de personas. Entonces, estos conversos eran en toda España. Pero aquí parece que la cosa se alargó más. Estos llamados conversos. España más o menos ya estaba un poco nivelada, ya diremos, pero aquí seguía la cosa de los llamados chuetas, descendientes de judíos. Pero para el catolicismo, y claro, después para los historiadores, hay un poco de despiste, que diremos consciente o inconsciente, pero yo creo que los historiadores estarán más ya en la realidad, como hemos visto aquí, el mensaje de que los pobres, claro, seguían, pero sí, sí es normal, porque de padres a hijos nos han ido diciendo de que Jesús de Nazaret, el carpintero, el Cristo. Mientras que otros, descendientes de judíos, tanto en Mallorca como en la península, otros de que el judaísmo más intelectual, más comerciante, no tanto industrial, yo diría, porque ha sido siempre más comerciante, los comercios allí en Mallorca, en Palma mismo, a través de siglos, la mayoría siempre en manos de los descendientes, de los chuetas, de los judíos. Pero hay que recalcar esto: estos pocos, pero eran pobres, siguiendo las enseñanzas de Jesús de forma sencilla. Es normal, aquí tengo también uno de estos mensajes que digo los nombres raros, extraños, para los cristianos, nombres que trajeron el catolicismo. Por ejemplo, el agua bendita, el bautismo de niños, la Virgen María, el Santo Padre, el Sumo Pontífice, los sacerdotes, la jerarquía esta, vicarios, rectores, los obispos, cardenales, todo esto, cuando lo trajeron allí, era completamente extraño a los judíos que seguían la religión de Moisés y a los otros que seguían la religión de Jesús. Entonces, estos conversos, ya digo, y en este caso toda España, que después podemos ya acudir a América y veremos si la América Latina, más dominada por la Inquisición, por el clero católico, después la América ya del norte, más dominada por otra Inquisición, no tan fuerte, pero bastante, del protestantismo. No sé si habréis visto hace unas semanas o unos meses, porque el tiempo pasa, la película, la dieron por la televisión, sobre la vida de Miguel Servet, fue quemado, y era católico, español, pero fue quemado por los protestantes. Bien, converso, convertido. Convertido a la fuerza. Recuerdo que vivíamos en las viviendas del Carredó, y esto también te voy a decir ahora, lo he dicho muchas veces, pero viene bien ahora, un cuáquero, señor inglés, venía a visitarme de vez en cuando, aquí venía a Mallorca y venían otros, y hablaba muy bien el español. Y un día me dice: hay que ver con esta palabra, que tendría que borrarla, esto de convertir. ¿Quién es el ser humano para convertir a otro? Convencer ya no es lo mismo. Convertir. Podemos coger esta mesa y convertirla en cenizas, la rompemos y la quemamos. Pero ¿qué mérito tiene esto? Ahora, si convencemos a la mesa que se levante y se marche, esto será fantástico. Ahora es un ejemplo que habría sido, pero en el ser humano, convertir a otro ser. Te quiero. Se hablan los dos, se exponen las ideas de los dos, y uno convence al otro. ¿Por qué? ¿Por qué lo convence? Porque la verdad, nadie puede negarla. ¿Sí? Pero si yo quiero que mi verdad sea vuestra verdad, ya estamos liados, ya tenemos ahí convertido. ¿Cuántas veces he dicho, no tenéis que creer en la reencarnación o el viaje astral, porque lo diga Cayetano o lo diga Juan o María? Ahora, yo estoy en mi derecho, y vosotros también, de hablar de la reencarnación, del viaje astral, y tratar de convencer al otro, pero para tratar de convencer al otro, no puede ser de ninguna manera que crea, que se convierta. No. Le hablas una serie de cosas, las tiene, que diremos, en mente, archivadas ahí, y un día tiene un pequeño detalle, lo que llamamos fenómeno, que no es fenómeno, en un sueño, en la vida misma real, de algo, esto ya me abre un poco de camino a lo que dice Cayetano de la reencarnación, del viaje astral, y te vas convenciendo. Ahí está la cosa. Entonces, convertidos, conversos, se dice la revista esta. ¿Qué pasó con estos conversos en Mallorca? Es más, para que lo entendáis de una forma más, que diremos, actual. El pueblo goza en España y entra la República y el rey se va. Después viene Franco con las otras personas, militares, Falange, etc., y el clero, la guerra civil, 1 millón de muertos, 3 años de guerra y 40 largos años de dictadura. Convirtieron al pueblo español en qué. No convencieron a mucha gente, simplemente convencían a los suyos mismos, porque era el bienestar material, el dinero. Pero, ¿qué pasa ahora? Ahora se queja la Iglesia. Un sacerdote aquí de Alcudia decía en la prensa estos días, allí viene a misa solamente a un 12%, un 12%, a lo mejor no llega ni a 6 o 7. Ahora se quejan de que la juventud no va a misa, de que la mayoría de juventud no cree en nada. ¿Por qué? Porque habéis tratado durante estos largos años de dictadura y después siglos y siglos de convertir. El protestantismo en Alemania trató de convertir, después viene Hitler y en lugar de encontrar cristianos de Cristo, encuentra protestantes, gente convertida, no convencida de Cristo. Y ahí tenemos la historia después que nos habla. ¿Cómo es posible de la cuna del protestantismo salir el fascismo, los nazis? ¿Cómo es posible que hasta ahora se ha dicho que el Partido Comunista más fuerte de Europa ha sido hasta ahora el de Italia? De Italia, la cuna del catolicismo. Porque siempre han tratado de convertir, no de convencer. Cristianos de Cristo. Y esto es tan difícil de entender para mucha gente, porque vosotros ya tenéis que tener la idea clara, aunque lo repitamos un montón de veces, de que no somos una secta más. No se trata de organizar nada más que en nuestra propia vida. La Iglesia verdadera en cada caso obrera, Cristo en el corazón. ¿Dónde están dos o tres congregados? Ahí estoy yo, dice Cristo. Cristo, el Espíritu, que por cierto hace unos días y tengo en mente otro mensaje, que si cogéis todos estos mensajes, los leéis, los meditáis, como ahora este de la ley de Dios, estos versículos que ya leímos el otro día, que en la Biblia misma se puede leer aquello de no matarás, y en la misma Biblia mata y no dejes a nadie vivo con vida. Esto está en la Biblia misma. Pero tengo, ya digo, ahora ya en mente, y habría para escribir un libro, pero como siempre tengo que resumir la cosa, y sobre la resurrección ni el catolicismo ni el protestantismo, ninguna secta, ni testigos de Jehová, nadie. A través de muchos años he conocido muchas sectas, he conocido el catolicismo, nadie ha hablado de la resurrección verdadera. No voy ahora a alargarme en esto, porque cuando tenga el mensaje lo veréis más claro, y me asombra a mí mismo el ver que hay tanto catolicismo y sobre todo tanto protestantismo en Palma mismo, y ni pastores, ni sacerdotes, estos jesuitas, ni testigos de Jehová, nadie me ha dicho nunca, Cayetano, ¿has visto esto de la resurrección? ¡Nadie! Porque en general, los de arriba y los de abajo, los que dirigen y los dirigidos, no saben nada, con tantos estudios. Y si se acercan un poquitín a aquella cosa, no lo toques esto, no lo toques, esto quema, déjalo, porque iría contra nuestros intereses. Esto lo dirán seguramente los de arriba. Pero ya tendremos ocasión de hablar de esta dichosa resurrección. Ahora volvamos a lo de antes. Este cristianismo sencillo en Mallorca. Pero, ya digo, en el mensaje de que judíos y no judíos, si era gente obrera, gente pobre, entendían mejor las enseñanzas de Jesús. Es normal, porque yo he oído, y seguramente vosotros alguna vez, predicar a algún jesuita y algún pastor protestante también, pero sobre todo jesuitas. Recuerdo que en Palma mismo, por cierto, un tal Luis Padrosa, que ya falleció estos días, según me ha dicho la madre de Juan, yo lo he conocido personalmente a este señor, me parece que os he hablado alguna vez, un jesuita que se salió, se marchó a la Argentina, se hizo protestante, se casó y tal, regresó otra vez al cabo de años, aquí y ahora ha fallecido. Pues este y otros, pero hablemos de este mismo, en Montesión, en la catedral, pero sobre todo en Montesión, porque es la iglesia de los jesuitas. Caso curioso, porque antes era sinagoga de los judíos. Bien, estos señores, a veces hemos visto, sobre todo en tiempos de Franco, esto se decía mucho, se publicaba la semana, bueno, las semanas de Cuaresma, ejercicios espirituales. para obreros. Ejercicios, no decían obreros, productores. En Puente de Franco ponía la palabra esta. Ejercicios espirituales para caballeros. Un día en Montesión, voy a ver qué pasa aquí con estos ejercicios para caballeros. Claro, me acerco al portal, veo que nadie me dice nada y entro. Me senté ahí, sí, me miraban, porque ahí estaba el gobernador y estaba el alcalde y militares y estaba don Fulán y don Mengano, la señora tal, y seguro que solamente había un obrero, el yesero, el Cayetano, o me conocerían o yo no sé, pero no me echaron fuera. Y aquel hombre, pues, no era Luis Padrosa, era otro. Hablaba, hablaba. Yo no entendía nada. Estas palabras técnicas, y cada dos por tres. Porque ustedes, caballeros, tienen que entender, escuchándose la voz. Pero ya digo, siempre acompañado con palabras técnicas, una cultura. Yo decía, pero ¿y dónde va este hombre? ¿Dónde queda Jesús de Nazaret, el carpintero? Allí. Si Jesús de Nazaret entra en estos momentos, ¿qué? No entenderá nada de este señor, que está hablando de él precisamente. La llamada cultura religiosa, teología, aquella filosofía bíblica, si queréis. Y sin embargo, Jesús ha leído aquí Juan, no, de San Manolo, no, igual, aquí yo de, se dirige. Pero hay un detalle, ¿quieres repetir en la parte aquí? Cuando dice, aquí, sí, aquí dice arriba. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados. Y toda la gente procuraba tocarle. Sí, pero... A ver, sigue. Porque salía de él virtud y sanaba todo. Y alzando en los ojos... Ahí, lee poco a poco. Aquí. Y alzando en los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis... Sí, pero repite otra vez lo de antes. Y alzando en los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Os dais cuenta de la cosa, del detalle? La frase, si buscáis en varias versiones, católicas y protestantes, esta es protestante, veréis que precisamente repite, si quieren, Manolo, otra vez la palabra alzando. Y alzando en los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y hay traducciones que, levantando su mirada hacia los apóstoles o por encima, y es, todo esto son composiciones de los traductores, porque después con una frase así hay la cosa que puede cambiar. Sí, pero estos pobres eran los apóstoles. No, eran todos. Lo que pasa es que tergiversan la cosa. Y dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahí está. Y hacen decir a Mateo: bienaventurados vosotros. ¿Quieren leerlo? En Mateo capítulo 5, me parece que es Sermón del Monte. ¿Dónde está la bienaventuranza? ¿Qué capítulo tienes? Ahora el 10, el 8. 5, me parece que es 4, sí, 5, me parece. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Os dais cuenta? Bienaventurados los dos. Los pobres en espíritu. Ahí. Es como tergiversan, cambian. Todo por no querer aceptar la realidad, la verdad. Maestro, te seguiré, le dice uno al maestro. Bien, puedes seguirme. Pero repite aquello de que hasta las aves tienen nidos y más el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. En la revista La Pura Verdad, ¿os suena esta revista protestante que viene de América? Nos la envían algunos de forma gratis, propaganda protestante. Hablan de la casa. Este Jesús tenía una casa fuera de su casa. Dice, porque entrando en casa, lo encontraron en casa, pero no era la casa de sus padres. Era en Jerusalén. Y quieren hacer ver que tenía su casa. Bien. Pongamos que tenía su casa. Podía tenerla comprada o alquilada. Pero, ¿qué quieren hacernos creer con todo esto? Porque ya una señora, una médium espiritista, por cierto, que falleció, dice, pero Cayetano, es que María tenía una tienda. La Virgen María tenía una tienda, vendía telas valiosas, y todo porque no quieren aceptar la sencillez. Y la sencillez es que los mandamientos, cuando leemos, no robarás, o simplemente al principio de la humanidad, aquella carta que yo envié a la prensa se publicó, Adán y Eva, los primeros seres humanos, que eran ricos o eran pobres. Eran ricos porque tenían todo el mundo. Y eran pobres porque no había ricos y pobres. Y para comer tenían que trabajar, buscando hierbas, fruta, caramándose en un árbol, etc. Entonces, lo que he dicho hace un rato aquí a San Cristiano, el padre de Castro, estábamos hablando un poco de esto. ¿Qué padre hay? O más aún, la madre, que realmente es la madre, no es una monstruo, la madre. Y así, para no hacer diferencia, el padre y la madre. ¿Qué? ¿Qué dicen? Antes de yo hablar, yo hago esto para que penséis un poco lo que voy a decir. ¿No os dais cuenta de lo que trato de deciros ahora? Preguntamos, ¿qué padre o qué madre dice, enseña a sus hijos? Tú tienes que explotar a tu hermano. Y tú tienes que hacerte rico a costa de tu hermano. ¿Qué padre o madre enseña esto? Nadie. Que sea padre o madre, a no ser que sean monstruos. Y entonces, podemos decir al padre y a la madre, y después a la teología, a los teólogos católicos y protestantes, al Vaticano mismo, ¿acaso estos seres humanos son mejores que Dios? Si un padre, una madre humana, quiere que sus hijos vivan en armonía, ¿cuántas veces hemos oído la palabra aquí? A padres y a madres. ¿Y ahora qué le haces a los hijos? ¿Por qué le pegas a tu hermanito, a tu hermanita? ¿No sabes que no ves que es tu hermanito? tu hermano, tu hermana. Los padres tratan de poner ahí la idea clara de que son hermanos. Entonces, sí, encontraremos familias que parece que los padres favorecen más a un hijo que a otro. Por eso después el hijo o la hija se siente, hay la lucha, hay separación, abandonan, se van de casa. Pero cuando los padres quieren de verdad a sus hijos, si hay pan con aceite, es pan con aceite para todos. Y si hay un pollo asado, es pollo asado para todos. Y si el padre puede dar estudios a todos, da estudios a todos, para ganar una carrera. ¿Qué pasa aquí? Entonces el ser humano sería mejor que Dios. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, si Dios es el Padre universal de todo, quieren hacernos creer los teólogos católicos y protestantes y después todas las religiones del mundo, sobre todo el judaísmo en Israel y en todas las partes del mundo, de que sí, ricos y pobres, llamarse como buenos hermanos. ¿Qué clase de Dios predican estos? Y después unos hermanos tienen que sublevarse contra otros hermanos en la tierra, y ahí tenemos las revoluciones, el llamado socialismo, comunismo. Si estos hermanos no nos dan el salario, tenemos que hacer una huelga. En España mismo, bautizados contra bautizados. El empresario está bautizado, el obrero bautizado. Trabajan en la misma empresa, trabajan juntos, pero uno se lleva los beneficios y el otro el salario. Pero después no le basta, no es suficiente, y tiene que rebelarse y hacer una huelga, o paros generales y cosas de estas. ¿Qué clase de religión es esta que están predicando estos señores en todas las religiones del mundo a través de siglos? Porque esto lo encontraremos en la India, en China y todas las religiones. Si tendríamos que admitir y bien que hay que admitirlo, que Dios, este Dios universal, y esto lo he dicho ya muchas veces, es anarquista, es comunista, es socialista, es libre pensador, si queréis, porque de no ser así, no sería Dios. ¿Cuántas veces oímos decir que cuando llueve sobre todos? Y cuando sale el sol, ya me diréis ahora con ese calor. Podemos estar delante de un televisor con el ventilador puesto, podemos ir a la playa, podemos, como ha dicho aquí también Salustiano, estos ricos que cuando tienen calor se van a un país más frío, y cuando tienen frío a un país más caliente, porque tienen dinero y todo esto. Pero Dios da el frío o el calor para todos. Es el ser humano que después se escapa. Pero Dios no da vida o calor o frío distinguiendo entre ricos y pobres y entre... No, para todos. Entonces, la religión verdadera no necesita conversos, convertirse, como aquí he leído de la revista Brisas, conversos, conversos. convertirnos a qué. Y Jesús nos aclara la cosa cuando dice: y si nos volvieren como niños, no entraréis. No solamente aquello de dejarte a los niños, sino si nos convertieren como niños, hay que volver. Pero esto no es convertirse, es convencernos a nosotros mismos y tratar de ayudar a otros para que también se convenzan que la religión de Dios no tiene nada que ver con las religiones humanas. Ahí está. Que estar con Cristo es estar con Cristo. Y punto. Y para esto no hay necesidad de pertenecer a ninguna organización humana. ¿Por qué? Porque si no te conviertes tú, convertirte a estas cosas raras, ¿de qué? Y lo chocante es que tú no te conviertes, sino que te convences. Porque supongamos que os metéis en la bañera o debajo de la ducha y el agua es demasiado fría, aunque haga este calor, es demasiado fría o demasiado caliente, según, y tratáis de convenceros a vosotros mismos, de no de convertiros. Os convencéis que aquello tan frío, que no sea tan frío o que no sea tan caliente. Esta sopa que estoy comiendo tiene demasiado sal. Está salada esta sopa. Te convences. ¿Por qué? Porque comes. ¿Qué podemos decir? Este se ha convertido en un ser humano que dice que esto tiene demasiado sal o menos sal. No. ¿Cuántas veces he tenido que decir yo? Imaginemos que me dicen a mí mismo, no ha existido nada de lo que dice la Biblia, ni siquiera Jesús de Nazaret, que todo esto de las reencarnaciones que yo vivo es una ilusión, que no hay Dios astral, en una palabra, que no hay Dios, no hay nada. No alterará ni lo más mínimo mi idea clara de las cosas. Sí, los nombres, si decimos Dios o energía, esto es lo de menos. Pero no necesito convertirme. Ha bastado convencerme de que vivo. Entonces, alguien o algo ha hecho posible mi existencia. Ahora no hablo de vosotros, simplemente para mí. Alguien o algo ha hecho posible mi existencia. Negar yo a este algo es de tontos. Yo no puedo negarlo. Y a este algo o a alguien me dirijo. Si después no tiene sentido la Biblia y no tiene sentido las religiones, y no tiene sentido nada, pero sí que tiene sentido que yo estoy ahí, no me he creado yo, y entonces me convenzo, no me convierto. Si vosotros pensáis lo mismo, entonces veréis que tiene razón Caetano, no nos hemos convertido sino convencido de algo real, no nos hemos creado nosotros. Alguien o algo nos ha creado. ¿Veis? Convertir. Claro. Vino el catolicismo a Mallorca, y ahora permitidme que me limite solamente aquí, a Mallorca, y cogía hombres y mujeres, seguidores de Moisés, seguidores de Jesús, a la Iglesia Católica no le importaba más que una cosa. Aquí todos bautizados, ir a misa y a callar. Y el que no haga esto, lo convertían en cenizas. los quemaban en la plaza aquella de Gomila, que entonces no era plaza, sino un terraplén, los convertían en cenizas. Vaya conversión. Ahora, estos días, hoy mismo, da pena ver que están otra vez con esto de por el Canadá los indios, porque los civilizados, los invasores, ¿sí?, los que trajeron ahí a América la religión, la cultura, dicen a los indios, más atrás, que aquí tenemos que hacer unos campos de golf. Y aquellos seres se quejan, ya hay enfrentamientos, porque claro, vendrá un momento que tendrán que irse al fondo del mar. ¿Qué es esto? Civilización, cultura, religión. Es como esta frase tan de moda ahora, bueno, muchas frases, nombres. Y blanqueo de dinero, y malversación de fondos, apropiación indebida, como este señor de Espoblas, que estaba cobrando un funcionario del ayuntamiento, no sé, cobraba de varias personas, pensionistas que hace mucho tiempo que han fallecido, y él iba cobrando las pensiones, y ahora lo han detenido, y ahora lo están juzgando, y apropiación indebida, blanqueo de dinero, fuga de capitales, ¿y por qué no lo dicen claro? Robar, ladrones. La Biblia está clara en esto. No dice, no hagáis blanqueo de dinero o malversación. ¡No robarás! Y no matarás. Así de claro y así de sencillo. Pero aquí mismo hay fotocopias que han hecho, copias de un reportaje, un aviso en la prensa, no sé, del catecismo que están arreglando en el Vaticano. Mano, ¿me quieres mirar si está allí, a principio? Más. No, más. Un poco más. Es uno de estos de grandes. Aquí, no. No te pongo en el caso, tranquilo. Pero vos es un diario. Aquí. Me parece que está marcado esto, ¿no es? ¿Sí? Pero es esta letra es una más grande y después esto. ¿Qué dice? El nuevo catecismo vaticano condena los horóscopos. Ya. El mandamiento de no matar admite algunas excepciones. La guerra y la propia defensa. ¿Os dais cuenta? Están arreglando un catecismo nuevo en que, cogiendo... Pero dice aquí, el mandamiento de no matar admite algunas excepciones, la guerra y la defensa propia. No matarás, dice la Biblia. No matarás, dice Dios universal. Y esto nos lo dice directamente, porque nadie quiere que lo maten. Por lo tanto, lo que no quieres para ti, no lo quieres para otro. No matarás, es una ley universal. Pero los mandamases del Vaticano dicen, sí, podemos matar si nos conviene, porque claro, que es una guerra. Esto ya es el colmo. Bien, dejemos esto, no vayamos a criticarlos, hagamos, pero, ¿qué diremos? Esto, el planteamiento de decir las cosas, de exponer, ya lo juzgará Dios, pero... No en este sentido de que ya los juzgará Dios y nosotros cruzarnos de brazos. No. A los jóvenes, procurad tener pocos hijos. ¿Para qué tener muchos hijos? Si después estos señores dicen que con una guerra se puede matar y se pueden matar vuestros hijos. ¿Qué clase de religión predican? ¿Os dais cuenta dónde llega todo esto? La verdad os hará libres. Acerquémonos pues continuamente a Cristo de verdad, pero no al Cristo de las religiones, las organizaciones. A veces os he dicho, y ahora lo repito, procurad o hacer la prueba en vuestra casa, en la habitación, cerrada las puertas, en el dormitorio, en el comedor, pero solos. Imaginaos uno solo o una sola en la casa, nadie más. Nadie se atreve si está solo, sola la persona. Nadie se atreve a rezar, a hacer oración, si no lo siente, si no cree en Dios. Nadie se atreve a blasfemar contra Dios, si está solo, si está sola. No confundamos las cosas. Puede estar solo el hombre o la mujer trabajando, el hombre sobre todo, trabajando, y blasfemar porque se ha pegado con el martillo en el dedo o lo que sea. Pero no es blasfemar contra Dios, estas son tonterías humanas. Pero sentado ahí, yo no creo en ti, Dios, no creo en ti. ¿Quién se atreve a decir esto si está solo? ¿O quién se atreve a decir, y sí, Padre nuestro, que estás en los cielos, o ayúdame y tal? ¿Quién se atreve a decir esto si no cree en nada? ¿Os dais cuenta dónde está la verdad? Sin embargo, en la iglesia, en la sinagoga, en el templo, en la catedral, en la mezquita, en la calle, en la montaña, donde os vea la gente, sí que se puede hacer esto. La hipocresía, porque os ven otras personas. Pero ¿quién se atreve a ser hipócrita si nadie lo ve? Y es cuando empiezas a sentir la realidad, la verdad de Dios. Yo no voy a ser tan tonto, no voy a rezar, yo no creo en nada, y tú mismo te dices que no rezarás, que no crees en nada. Y yo añadiría que cuando el ser humano está de esa forma, solo, en la habitación, allí, yo no puedo rezar, yo no creo en nada. Yo me atrevo a decir que después Dios se ríe. ¡Dios se ríe! Y si permitidme la frase, se ríe de pero de verdad, con gozo. Siente alegría de verdad, se alegra de verdad, porque por lo menos dice, caramba, ahí tenemos un hijo mío que es sincero. ¿Os dais cuenta? El otro día la Lucía me contaba que decía a Esther, ya has hecho un pipí, ¿eh? Y no has dicho nada. Y es porque estaba entretenida mirando la televisión. Y esto, ahora tenemos que limpiarlo y para mi junio. Y volverás a hacerlo. Y este dice, sí, esto es maravilloso, caramba. Sí. ¿Entendéis el sentido que quiero darle a esto? La Esther no se iba por las ramas, nada de hipocresía ni falsedad, ni comedia, sí. Te tocaré el culito, bien, sí. Pero si cuando le tocan el culito, después se ponen a llorar. Pero, ¿veis la sencillez? ¿Por qué no tenemos que ser un poco niños, caramba, en la vida? en lugar de ir siempre dando tumbos hipócritas y falsedades, con la comedia de que si la esta sociedad de consumo, si la gente, si... Bueno, permitidme la frase que muchas veces digo, miau, por no decir otra cosa. Pues podríamos decir, pero quedará grabado, es igual. Podremos decir a la mierda toda esa sociedad y esa comedia. ¡Qué puñetas! ¡Seamos nosotros! No tenemos que convertirnos a nada, ni a nadie, sino convencernos. Y convencernos sobre todo a Dios. Porque cuando nos convertimos o nos convencemos de persona a persona, es convencernos a Dios. Tenemos las frases de Jesús muy claras. Cuando dais un vaso de agua, un poco de pan a alguien, me lo dais a mí. En aquel momento no entendían la cosa, los que me escuchaban. Pero es que es así. Damos un vaso de agua al que tiene sed, o pan al que tiene gana, apetito, hace días que no ha comido, y le damos algo, lo damos a Dios, en este sentido, caramba. Es que, ¿qué pasa con los que tenemos o tenéis animales, perros? ¿Cómo te da las gracias cuando le das agua o comida? Y como siempre, este reloj avanza, pero me parece que ha quedado bastante clara la idea que quería dar a esto, de estos conversos. Y recuerdo que hace años Luis Pomar, un médico oculista que vivía en la Plaza España, ya no sé si ha fallecido este hombre, me dice un día: Cayetano, tienes que hacerme un favor. Aquí tienes dinero y vas y me compras una Biblia traducción protestante. Porque él no podía ir, claro, y en tiempo de Franco. Me voy a la iglesia evangélica, a la calle Murillo, que entonces era un piso, y compro la Biblia y se la traen. Aquel hombre contentísimo. ¡Ay, Caetano, me da la Biblia! Ahora podré hacer un estudio comparándolo con la traducción católica, porque ya sabes, porque el judaísmo, porque nosotros... Luis Pomar, chueta, descendiente de judíos, y me acompaña a la puerta. Pero, Caetano, cuidado, no digas nada, que yo soy muy católico. Muy católico. ¿Muy católico de qué? De conveniencias, claro. Y estos, la Inquisición se creía que convertirlos a garrotazos a todos, y después ha sido peor. Ya veis, la dictadura de Franco. ¡A matar rojos! ¿Y qué es un rojo? ¿O qué era un rojo en aquel momento? Uno que no creía en ellos, o que no iba a misa, o que... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Hay más rojos que antes? ¿Qué es eso? Me parece que ya me he pasado un poco. Después vendrá Magdalena y dirá que... Seguro que me ha oído desde arriba y... Necesitan con vosotros, no habléis todos a una, pero necesitan con... Bien, joven. Yo digo joven porque veo que... Dar las limonas a la iglesia. ¿Eh? Que daré las limonas a la iglesia. ¿La? Las limonas. ¿La? Daré a la iglesia. Y bien. Porque te graba. ¿Eh? Que te graba. Ah, te graba. Es la declaración de la renta. Ah, pues notas. Esto sí, esto sí. Que... Ahora para otro sitio, ¿no? Esto es convertirse a la bolsa. Ya, vale. Ya, tengo un trozo de periódico que creo que puede... ¿No? Ah, sí, ma'am, yo no he bien pensado. Es una comunión. Salió en última hora del Peremundín, a las 17 de julio, y se titula Secta. Dice: no resulta fácil establecer cuáles son los métodos lícitos o ilícitos para conseguir la alienación y la fidelidad de las personas a unos comportamientos y a una ideología. tanto el sistema de captación como el proceso de iniciación de las sectas tiene enorme parecido con los métodos psicológicos usados por las órdenes religiosas. ¿Quién no se acuerda de los cambios radicales en la conducta que operaban 3 días de cursillos de cristiandad? ¿Acaso no tenían excesivo parecido con los cambios que opera el lavado del cerebro que efectúan las sectas? ¿Qué diferencia intrínseca existe entre una religión y una secta? ¿No comentaron todas las religiones como sectas? ¿Acaso no es la religión una secta que ha conseguido, por los métodos que sea, arraigar en la sociedad? Los jueces actuales lo tienen tan difícil para condenar globalmente a la secta Theis o a los niños de Dios, como difícil lo tenían los togados romanos para combatir a los cristianos que minaban la fe en la religión oficial del imperio. Todas las creencias son verdaderas desde dentro y erróneas desde fuera. Las que se someten y fomentan el sistema establecido reciben ayuda del poder. Las que pretenden cambiar el sistema son ataques. Pero tanto fanatismo puede albergar unos como otros. Pensemos en el fundamentalismo islámico o en nuestra Santa Inquisición. ¿No son criminalmente sectarios? ¿Qué diríamos hoy de una secta que, apoderándose del poder político, quema vivos a todos cuantos no se sometan a sus dictaduras? Hay mucha tela para meditar. Muy bien eso, ¿eh? ¿Eso lo habrá escrito alguna otra secta o alguna? No, es un periodista. Termina de ser todo igual. Ahora se ha metido con la secta de los hijos de Dios. Yo recuerdo. Se controla, de eso habla él. Yo recuerdo que fuimos hace años con Magdalena, un familiar suyo, que bajó de Petra con su hija, un hombre campesino, y la dejó en un convento. Fuimos ahí, hicieron un poco de fiesta por Sonserros o Vilete, no sé, por allí. Y recuerdo que aquel hombre se marchó otra vez a su casa, era viudo, y se marchó a vivir solo. La única hija que tenía soltera, de unos 20 años, la dejó ahí en el convento. Entró de novicia, monja. Magdalena, calla, no, porque ya veía que yo iba a reventar, que seguro que si reviento esta vez sí que viene la policía. Pero no reventé, pero lo dije a su padre. No habría sido mejor las monjas decir a aquella chica, es que puede ser monja, ¿eh? ¡Caramba! ¡Cuida a tu padre! Y serás monja. Y la cuides. ¿Caso que se muera? Pero no. Seguro que pensarían en el sentido de la bolsa. Metemos la chica en el convento, su padre que está cuidando un trozo de tierra que tiene, su padre se muere, y la tierra ¿dónde va a parar? A la hija. ¿Y dónde está la hija? En el convento. ¿Y a eso no le llaman sectas destructivas? Está bien esto, ¿eh? Esto del periódico. ¿Y quién es? ¿Quién es? Pedro Bondín. Pedro Bondín. Claro, tenía que ser Pomnín. Hablando de religión, yo tengo a mi padre. Otro de los convertidos a la fuerza. Yo tengo a mi padre que es muy gracioso porque hablando así de religión, sobre los curas, dice, los curas deben de haber conocido muy bien a este Satanás porque lo pintan, que no veas. Lo debían conocer de maravilla, porque los demás. Sí, tú tienes que decir que es así y así, y hacen y parece. Se lo debían conocer bien a este, porque fíjate que bien se lo pintaban, ¿eh? Lo que a los demás es que tenían que decir amén después de todas las burradas que te hacían. Pero los que decían cómo era, es porque lo debían de ver. Ya. O sea, que es de religión. Quiero decir, ¿alguien vio la Rapontina ayer? ¿No viste esa Rapontina ayer? Esa no. ¿Eh? Va con un de 3x4 ahí. No. Ramoncino, es un chentán de que... ¿Qué joder? Ah, sí, pero sí. No ponese atención lo que... Siempre, este chico siempre le gusta hablar, ¿no? Sí, pero no lo escuché. ¿Qué decía? Y muchas veces habla en contra de los militares, cosas así de extraterrestres, tiene alguna... ¿Pero qué decía? Y ayer pues le hicieron nada, aquella chica, la cosa superficial, ¿no? Y no le, ella no le pedía opinión de nada, ¿no? De nada interesante, pero él saltó con el Papa, el Papa está... Lo trato de cuentista, lo viste tú. Bueno, ya va, tío, güey, ¿por qué? Va en serio, porque claro, contra el militar más o menos, no, pero acá, allá en José María García, que es muy de crítica total, es mucho de ponerse en contra de los ministros, de entre el otro y tal. Y una vez le hablaron del Papa y él dijo, no tengo nada que decir, muy buena persona. Y este lo puso de cuentista, y quién era él para decir que si el sexo era una prostitución, ya me vais a dar. Lo que yo considero es que él lo dice de una manera bastante insultante, porque una cosa se puede decir de cualquier manera. No, pero... Sin molestia. Pero, ¿por qué? Pero escucha. Dijo la verdad. No, yo no creo eso. Además, dio otra opinión sobre esta manera de decir que los pobres de espíritu, ¿qué traducción tienen? No se entiende si uno lo analiza fríamente, es que no se entiende los pobres de espíritu. O sea, yo no quiero aquí espíritu en la carne, este tal y todos somos uno, entonces no hay pobres de espíritu ni ricos de espíritu. Todo en clave, amigo, ya tú. Ya, pero si no se entiende, no se puede interpretar. Pero porque dice ya aquí la traducción. El otro sí, cuando dice pobre. Pero yo soy suiza, la biología. Emplea esto y te dice, tú eres pobre, materialmente hablando, pero eres rico. Y estos son pobres, porque son ricos materialmente, pero les falta espíritu, son pobres de espíritu.